Había una vez una superheroína que llevaba un antifaz lila y la capa gris y lila. Ella se llama Gabriela y tiene un superenemigo. Él se llama Patata Frita, conocido como Señor Patata. Ella, la superheroína, tiene unos compañeros que se llaman Trixie, Billy, Alejandro, Max, Valentina y Henry. Nosotros formamos un gran equipo, dijo Henry. Ellos cada día recorrían las calles porque la policía tenía muchos días de descanso. En esta ciudad no ocurrían muchas cosas. La ciudad se llama Border Town. Nadie se imaginaba lo que se estaba planeando para esta vez. Gabriel y su equipo estaban dando una vuelta por la ciudad pensando qué podría estar planeando Patata, que estaba demasiado silencioso. Al cabo de un rato, Patata se inventó un plan. Este era engañar a la gente para que dijeran Señor Patata 3 veces. Cuando la gente lo decía, él los podía hipnotizar para que hicieran lo que él quisiera. Que en este caso era poner un virus en toda la ciudad. Gabriel y su equipo se enteraron del plan de Patata y estaban pensando cómo detenerlo. No se ponían de acuerdo, por lo que querían hacer un juego y quien ganase decidía el plan. Henry, Valentina y Gabriela eran un equipo y Max, Billy, Trixie y Alejandro eran el otro. Gabriela dijo, ¡nosotros ganaremos! De pronto vino un ángel y les dijo, ¿vosotros nunca os peleáis? ¿Qué os pasa? Es que no nos decidimos, dijo Valentina. Eso no es excusa. Ustedes tienen que entender que a veces hay que aceptar las ideas de los demás, llegar a un acuerdo y solucionarlo, porque sois un equipo. ¿Pues a qué estáis esperando? Les dijo el ángel. ¡Tenéis que derrotar a Patata! Gabriela, grita la superheroína. ¡Nosotros podemos! ¡Nosotros podemos derrotarlo! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos a por el señor Patata! Billy dijo. Mi madre conocía al señor Patata y hace mucho tiempo él era un señor bueno. Y su único punto débil son los pronombres personales. Nadie sabe por qué, pero dejó de utilizarlos. La superheroína Gabriela dijo, vamos a utilizarlos. Yo, tú, él, ella, usted, nosotros, nosotras y ellos. Vamos, nosotras por la izquierda del señor Patata y vosotros por la derecha. ¡Oh, no! ¡Ya es tarde! ¡El señor Patata ya se ha ido! ¡Vamos a decírselo a la policía! ¡Policía! ¡Por favor, detener al señor Patata! Vale. Al final quedó entre rejas una eternidad gracias a los superhéroes y a la policía. Unos meses después, la policía colgó un cartel que ponía Patata Junior, escapada de la cárcel. Si se encuentra, avisar a la policía. El señor Patata ayudó a su hijo a escapar de la cárcel. Billy, Max, Alejandro, Henry, Gabriela, Valentina y Trixie gritaron, ¡otra vez no! Porque no querían que comenzase otra vez esta terrible historia. Esperamos que les haya gustado la historia. Adiós.